Y esta está hecha en la tapia de la Rinconada. Entonces este se llama León y este se llama Cookie.